Bueno, pues en desacuerdo surgió, la verdad es que hace muchos años, la verdad. El caso es que Samu, el otro guitarrista, estaba en otra banda, tocando con otra gente, y digamos que por distintos motivos, pues digamos que varios de los componentes se fueron marchando, por motivos laborales, por motivos personales, etcétera. Entonces, yo además estaba en otro grupo, igual, acababa de dejarlo, y me dijo, oye, ¿por qué después de tantos años no montamos algo? Y dije, pues venga. Al principio empezó todo como simplemente un hobby, como para quedar con los amigos, a tocar un poquito, con Samu, luego el antiguo batería Aurelio también estaba con nosotros. Y nada, luego entró Alex, básicamente le propusimos que si le apetecía tocar el bajo. Sí, directamente una tarde pedra le dije a Samu que, oye, vamos a ir al Cash Converter, cojo un bajo ahí a ver si me gusta y tal. Fue tal cual. ¿Hasta la fecha no habías tocado el bajo? No había tocado un instrumento en mi vida. De esto hace 10 añitos o por ahí, yo creo, más o menos. Lo había visto en las películas solo. Sí, sí.